Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Continuamos en La Gente y su Defensor, y saludamos en este caso a Leonardo Moreno, él es de Luján, es del Frente Universitario de Luján. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Gracias por llamar. No, gracias a ustedes por atendernos. Bueno, van a realizar el 17º encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. ¿De qué va a contar este encuentro? Este encuentro de la UAC, como le llamamos, va a contar con, bueno, son 4 días de actividades. Los primeros 2 días se va a trabajar todas las problemáticas ambientales que se están dando a nivel nacional, y el lugar donde se realizará será en la Plaza de los Dos Congresos, frente al Congreso de la Nación, y los últimos 2 será en la Universidad Nacional de Luján. Estamos hablando de que va desde el 25 de noviembre hasta el 28, el lunes 28, que es feriado. Muy bien, usted me habló de temas medioambientales. ¿Cuáles son los principales temas que se van a tratar? Problemáticas que me imagino ustedes vienen investigando hace un tiempo. Sí, sí, se viene trabajando. Bueno, arranco con algo. La Unión de Asamblea Ciudadana, al ser un espacio de encuentro y organización de asambleas socioambientales, organizaciones sociales en general, estudiantiles, que bueno, nos juntamos por problemáticas comunes y también problemáticas por ahí diversas, sí, disímiles, pero que lo que nos convoca es que nos juntamos para luchar colectivamente. Puntualmente, a las tantas y tantas problemáticas que hay, más o menos las ubicamos en, las categorizamos en 4 o 5 puntos más grandes, que es el modelo extractivo en cuanto a la mega minería por un lado, a los agronegocios por el otro. También trabajamos bastante la cuestión de la contaminación urbana, que bueno, ahí vamos desde fábricas contaminantes hasta lo que son los grandes basurales a cielo abierto, sea SEAMSE o no. Y después hay otras, bueno, ya que en Argentina se conoce mucho, como el tema de las papeleras y otras grandes industrias que nos contaminan día a día. Eso por ahí, para resumir, serán los ejes que vamos a trabajar estos días. Y los 2 primeros, como decía, el viernes 25 y el sábado 26, en el Congreso se va a tener posibilidad de acercarse a vecinos y organizaciones de todo el país que vienen a exponer su problemática. Va a haber una feria de exposición, justamente, de problemáticas ambientales, además de varios talleres, varios paneles que se va a hacer sobre estos temas que yo estaba marcando. Usted sabe que de este espacio celebramos la participación ciudadana, y este es un espacio que ustedes están convocando para que la ciudadanía concurra y debata estas problemáticas que ustedes están poniendo sobre la mesa. En Luján, prácticamente, donde ustedes del Frente Universitario Luján, ¿qué problemáticas socioambientales están padeciendo en este momento? Me imagino que agronegocios, por ejemplo, ¿no? Sí, el tema de la producción del agrícola, del modelo que se está aplicando hoy a nivel nacional, en Luján también nos impacta. Luján tiene una característica especial por ahí, que también se ve en otros lugares, que por un lado tenemos fábricas contaminantes, que está bien que estén porque hace falta trabajo, pero no como se está manejando. Lo mismo con toda la producción agraria, y ahí en cuanto a los problemas acá, digo, a los problemas ambientales de agronegocios, tenemos justamente un pueblo sitiado por plantaciones de soja. Y si no nos equivocamos, Leonardo, y si no nos equivocamos, el río Luján recibe bastante contaminación de la fábrica que usted mencionaba, ¿no? Sí, sí, sí, tenemos el río Luján, que bueno, siempre en alguna charla sale alguien que dice: yo hace 20 años nadaba en el río, o yo iba a pasear al río y hoy lo tengo todo contaminado. Y sí, lo tenemos bastante mal, es un vertedero en realidad, porque ya no se puede utilizar como río, casi no cumple las funciones, solamente, bueno, hay ciertas especies de peces, pero ya para nadar y para pescar se complica mucho. Yendo a esto de la pregunta, sobre el tema de los agronegocios, nosotros tenemos una ciudad sitiada por plantaciones de soja, donde se fumiga con glifosato combinado con otros agrotóxicos, lo que lo hace peor aún. Está todo muy cerca de la ciudad y de los lugares urbanizados, además de que no podemos dejarlo de tener en cuenta, que hay personas que viven en el campo, campesinos, que tienen la soja pegada a la casa, y por eso se ha luchado últimamente y se ha logrado una ordenanza en la municipalidad. Mire qué bien. Que prohíbe la fumigación vía terrestre en 500 metros. Hay una zona de 500 metros entre las casas y la fumigación que debería respetarse y esta se respeta. Además de la prohibición, esto es lo más destacable que se ha logrado, la prohibición de la fumigación aérea en todo el territorio del partido. Celebramos entonces. Le hago una pregunta. Bueno, la tradicional basílica de Luján ha sido restaurada. Ahí me imagino que en ese sector hay bastante contaminación urbana, digo, por los turistas que la visitan, turismo local, internacional. ¿Esto es así? Sí, la contaminación también se da en Luján, la contaminación por el tema de ruido, la contaminación más urbana. No me aventuraría a plantearlo como una de las grandes problemáticas que tenemos acá, pero en toda ciudad, esta si bien es una ciudad pequeña, más o menos 100.000 habitantes, pequeña en comparación a las grandes, digo, no tenemos el gran ruido que hay en otros lugares. Sí que hay en ciertos momentos, como vos bien planteás, con todo el turismo que tenemos, sí que crece un poco tal vez el ruido, pero no es una de las grandes problemáticas que hay. Tenemos otras más estructurales, más que tienen que ver con la producción, decíamos agronegocios, tenemos una curtiembre también, la curtiembre se llama Curtarza, está en Jáuregui y hace más de 20 años que se viene luchando para que la relocalicen y sigue contaminando desde su olor, desde la contaminación del agua, contaminando el río, el agua de las napas, y ahí sí, bueno, estamos un poco más complicados porque no se da una solución concreta. La cuestión turística, lo que sí es que no está ordenada y además, bueno, teniendo un río destruido hace que quien viene a Luján, en vez de recorrer los distintos espacios verdes que hay, que son muy muy bonitos, se terminan centrando en verla pasar por la iglesia, los que hacen turismo religioso, o quedarse ahí en un lugar que, bueno, no es lo más ameno para la salud humana, tal vez. Claro. Leonardo, el tema está planteado. Finalmente le hago esta pregunta. La Unión de Asambleas Ciudadanas, ¿por cuántas asambleas está compuesto? La Unión de Asambleas Ciudadanas tiene, entre asambleas y organizaciones, estamos hablando de más de 400 firmas. Que es, somos parte. Se suma gente todo el tiempo, se suman vecinos que no están organizados en ninguna organización, valga la redundancia, se suman agrupaciones, ahora que lo estamos haciendo acá en Capital y en Luján, se han sumado muchos más, y estamos hablando de algo que llega a nivel nacional, es una de las pocas organizaciones que nuclea organizaciones, por eso decimos que es un espacio de encuentro y organizaciones, que bueno, tiene una llegada a todo el país, eso nos congratula porque es importante lograr esto y sostenerlo. Ya es el 17º encuentro, esto empezó en 2006, retomamos las prácticas que se han dado acá en el país, allá en 2001, 2002, 2003, con el movimiento asambleario, nosotros nos movemos también como asamblea, resolvemos como asamblea, nos juntamos 3 veces al año en plenarios en distintos lugares de Argentina y con distintas organizaciones, y no solo locales, digo del país, sino también vienen compañeras del resto de Latinoamérica a veces a participar activamente. Leonardo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar con usted después del encuentro para que nos cuente cómo fue. ¿Le parece bien? Dale. Muy bien, agradecemos muchísimo. Leonardo Moreno, del Frente Universitario de Luján, miembro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que van a ser el 17º encuentro de Unión de Asambleas Ciudadanas en este contacto con la gente y su defensor. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.